cambiarán al planeta. Dependerá de ustedes, de la fuerza positiva y de la voluntad que pongan en sus actos, acciones y pensamientos. Si lo comprenden, lograrán que el cuerpo material y el cuerpo psíquico a través de los 7.000 años de alineamiento cósmico, evolucionen, elevando y modificando la materia, la cual perderá parte de su peso y volumen, convirtiéndose en un cuerpo más liviano, delgado, fino, sano, activo, dinámico y muy sutil. Igual sucederá con la psiquis, será leve, sutil, dinámica, activa, alegre, inteligente, calmada, armoniosa, ecuánime, pacífica, positiva y más. El hombre humano innovará también su manera y forma de pensar, sus actos, acciones y pensamientos se volcarán al bienestar e igualdad del ser. Trabajará para la justicia, la conciencia y el amor. Ustedes se convertirán en seres elevados y sanos. El DNA rectificará y corregirá poco a poco las imperfecciones existentes, alterando ciertas modificaciones, para que el cuerpo material pueda sustentarse adecuadamente a través de alimentos más resistentes, sin necesidad de usar la cantidad, sino conservando y preservando antes que nada la calidad del sustento. Al irse transformando el cuerpo material denso en sutil, la vida del hombre humano sofisticará sus gustos y deseos. El conocimiento universal estará al alcance de todos. Surgirán las escuelas organizadas y dirigidas por seres mentalmente preparados, los cuales ayudarán a desvendar, librar, descubrir, desanudar y desatar los conflictos del alma humana. Estos seres especiales trabajarán para transformar las emociones en sentimientos. Al ser las emociones trabajas, entendidas y transmutadas, ustedes elevarán la energía a pensamiento, se comprenderán a sí mismos, al prójimo y al universo. Tendrán un conocimiento profundo y recóndito del alma, así entenderán su realidad, la verdad del universo y la vida interior. Cuando el hombre humano llegue a entenderse a sí mismo, habrá entendido el pensamiento del universo y automáticamente transformará su vida y su entorno, porque esta forma de vivir se convertirá en parte de él. Al vivir de esta manera, elevará la vibración energética y cuando procree a sus hijos, las energías pensamientos que reencarnen serán también de frecuencia y vibración muy alta, impidiendo a las energías pensamientos densas a encarnar. Por esta razón desaparecerán los gobiernos ambiciosos y corruptos, los hombres de mala voluntad, los engañadores, mentirosos, violentos, asesinos, las religiones prostituidas, las instituciones gananciosas, los sistemas financieros corruptos, ilícitos y deshonestos, las cárceles, el sistema de salud desacreditado y obsoleto, los laboratorios envilecidos, ávidos y avariciosos de dinero, los centros de apuestas, las drogas y los químicos que son los flagelos de la humanidad, las entidades caritativas que esconden las verdaderas intenciones, la matanza de animales para la alimentación y el placer personal, lo que produce y estimula la degeneración de los sentidos y todo lo que deprava, vicia, pervierte, adultera, degenera, daña, desenfrena, extravía, contamina y deshonra al hombre del planeta Tera. Esta es la forma que el planeta Tera depurará sus energías pensamientos.